Mire, estoy en un momento de calle, estoy reclamando una casa, dicen que no hay. Hay muchas casas deshabitadas que nadie la, o sea, no la pagan y encima no la usan. Es una lástima para todo el mundo, no solamente para mí, porque hay muchas criaturas en la calle. Yo creo que si esta gente quiere un voto, porque estamos en plena elecciones, si ellos quieren un voto tendrán que empezar a ayudar a la gente como yo, que estamos con tres chicos. Hay otras que tienen cinco, hay otras que tienen siete, que tengo muchas amistades así, que están años anotados como yo hace 8 años que estoy anotada. Esto es una vergüenza. Vine, me atendió el Escano recién y me dijo que no tiene ninguna solución, que no hay casas, que está esperando a que se terminen de hacer las casas estas que están realizando, pero hay casas. Pero nada más que bueno, te piden que hagas un trabajo que realmente lo tienen que hacer ellos acá en el IPAP, en ellos de salir, tocar puerta por puerta en cada barrio y fijarse si la están ocupando o no, porque hay muchas casas desocupadas y esto es una vergüenza. Para Santa Rosa La Pampa es una vergüenza lo que están haciendo, porque no puede ser que uno tenga que hacer el trabajo que ellos tienen que hacer en pleno IPAP, tocar puerta por puerta. Bien. Karen, decías, estás en situación de calle, no tenés dónde vivir. No, ayer, mirá, tengo la nena con broncoespasmo, la nena de 2 años, y estoy alquilando por día un departamento para pasar la noche, porque yo tampoco vengo acá en el día, estoy acá en el IPAP todo el día, pero por ejemplo ahora ya tengo que llevar a la nena a la escuela, la de 8 y la de 5 que va a jardín, la otra nena de 8 va a segundo grado, y tengo la nena de 2 años muy jodida, broncoespasmos, con medicamentos, me la atiende el doctor Mata en el sanatorio. ¿Sos mamá sola? Y soy mamá soltera, sí. Sí. Es una... Venía pagando un alquiler de 15.000 pesos por mes sin gas, pasé todo el invierno ahí, con garrafa y un calentador eléctrico. Pero bueno, me desalojaron porque tengo 3 niñas y nadie me alquila con 3 niñas. Y como pagué tanto todo el invierno alquiler, no me va a dar pena, o sea, pagar una casa que es mía. Y es una lástima porque hay muchas casas que no pagan. Y encima te piden que hagas vos el trabajo cuando ellos tienen que hacerlo realmente al IPAP. Bien. El trabajo es. Bien, ahora estás acampando, pero ¿pasó por tu cabeza meterte en una casa que está deshabitada? Sí, pero me dijeron que me sacan del estado si hago eso. Así que no, estoy desesperada, no sé qué hacer, chicos. La verdad que nadie está en mis zapatos, mucha gente habla, me habló muy mal el tema de ayer que salí también en el diario textual. Mucha gente me, ¿cómo le puedo decir? Habla critica. Por. Me critica. Y yo lo único que hago es pedir, no solamente para mí, solamente para todo el mundo que está en la calle. Lamentablemente vivimos en un mundo que todo por un voto, ahora que estamos en el tema de elecciones. No es el tema ese de te votamos porque te votamos, no. Hay que votar a la gente que realmente ayuda a la gente pobre como nosotros, que por lo menos tenemos tenemos toda la actitud de pagar una cuota de una casa como estamos pagando un alquiler, que esa plata es perdida y que no la vas a recuperar más, pero por lo menos vas a pagar una cuota de 2.500, o sea, 5.000 pesos, pero la casa es tuya, que con una asignación de un niño la pagás. Pero bueno, lamentablemente, a culpa de esa gente que no paga, nosotros no nos hacen más techo. Es lamentable, pero es así. Así que nada, voy a seguir buscando casas, voy a seguir denunciando, porque vine y me hicieron esa, o sea, me contestaron eso, que tengo que hacer el trabajo de ellos, por lo visto. Es una lástima, pero bueno. ¿No hay casas porque el IPAP no dispone de una casa para entregártela? Claro, no hay casas. Dicen que no, hay dos solamente, están custodiadas por la policía, pero eso lleva un largo tiempo. Pero no, me dijeron que no hay casas. Recién terminé de hablar con Lescano, tuvimos una hora hablando y no, me dijo que no hay una posibilidad que me dé una casa ahora. No hay casas.